Y bienvenidos a otro episodio de Cállate un Ratito. Una vez más estamos con nuestro invitado Eloy. Eloy, que nos visita ¿de dónde? Desde Cuenca. Muy bien, y también estamos con Vivi y Carlos y Daniela. Carlos, de nuevo, porque no se me escuchó ahí. Es que estaba apagado el micrófono. ¿Y tú ya saludaste? Sí, dije, ¿y Daniela? No sé si es bien. Que me escucharon. Sí, hemos de haber escuchado. A ver, Eloy, ¿por qué no nos guías en este podcast ya que estás de invitado? No tengo idea, yo estoy perdido, no sé. Tú eres el de más experiencia radial, creo, no, aquí. Sí, entre vos y Carlitos son los de más experiencia radial. Así que lance el tema, Carlitos. A ver. Lanza por el tema. Yo. Sí. ¿Por qué? Hagan así el duelo radial. A ver, el Eloy quería hablar de sopas. Yo no quiero hablar de sopas, loco. Sí, se no escucha feo sopa. Eso. Ah. Yo quería hablar de las sopas que más le gustan encima. Estamos hablando de comidas y hablábamos de sopas también. ¿Sí? Sí, ya hablemos de sopas. Caldo de bole verde, el top one para mí. Increíble, yo coincido. ¿Pero cuál caldo de bole verde? ¿De dónde es? ¿O cómo es? De la costa. De costa, sí que es la bole verde. Pero no es de alguna provincia específica que se pelee. No se sabe. Expliquemos bonitos porque no todo el mundo es de aquí también que escucha nuestro podcast. Caldo de bola de plátano verde. Que es una plátano bola, verde, una bola machacado grande, y lo hacen una bolita. Una bola que le ponen carne, le ponen queso. Ay, sí, que tiene ponen, esos rellenos, sí. A veces le ponen zanahoria, sí. Le ponen... ¿Cómo se llama la chiquita? Alberjita. Yo te iba a decir zanahorita. Tiene todo este guisado ahí dentro de la bola de verde. No entiendo por qué la Dani se está que se mata de risa. No siempre se pone nerviosa cuando hablan de bolas. Es que te dice, explica, ¿no? Y vos dices... Caldo de bola de verde. Es que será como un hervido con agua, claro, es un plátano que no está maduro. Exactamente. Metiste casi igualito, pero más lento nomás. Exacto. Explica, por favor, y tú me lo dices más lento nomás. Es como si no es de explicar nada, loco, nada. Como a veces habla rápido el Eloy y a veces a mí se me pega eso. Entonces digo, caldo de bola verde, explícate. A ver, le voy a explicar a la serrana bola. Opa. Que la serrana entienda. No, mentira. Pero en un match, en una pelea dale. Callejera pensé del caldo de bola de verde. ¿Con quién? Con ándale, el locro. Caldo de bola le gana. Loco, le da una no. paliza. Una no, paliza. De ninguna forma. Una paliza. Que caldo si gana. Caldo de bola de verde. Es que sí es una muy buena invención. Caldo de bola de verde, qué rico. Pero es que el locro es simple, además que. Estás en un frío en el páramo, entonces está el locrito. El caldo de bolas en el páramo. No. Exacto. Claro. Entonces te comes el locrito con locrito queso. De papa. Claro. Yo voto por locrito de papa. De hecho, locrito de papa le saca el hadouken. No. Al otro caldo. El locro de papa. ¿Alguien puede explicar el locro de papa, Vivi? Locro de papa. Es una... A ver, se pelan las papas. No. Y se hace loco. Es una sopa de espesa no grites, de papa no grites, que no tiene. Grites, no grites. Es una ya. sopa espesa de papa que tiene queso, aguacate y nada, un sabor muy, muy, muy sabroso. Un poquito de leche le ponen. Sí, claro, va con un poco de leche, pero es muy, muy, muy, muy. El locro muy en rico. General es hermosamente delicioso. O sea, el locro. Aquí no vamos a llegar a ningún lado porque a mí todos me encanta. Todo, todo lo que es comida no puede competir. Sí. A ver, pero unas menciones. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Qué es la mejor cosa que se ha hecho con la papa? Para mí la tortilla de papa es lo mejor. Loco, el yapingacho es lo más. Esa es la tortilla de papa. El yapingacho, ajá. Ah. Sí. Eso es lo mejor que hace la papa. Decir yapingacho lentamente para que todo el mundo entienda ya. Qué es. Yapingacho. ¿Y qué significa yapingacho? En la Dani sabía. No me acuerdo. Yapina. Yapina es el verbo en quicho aplastar. Entonces el yapingacho es el aplastadito, literal, porque la... digamos las partículas... El quicho es un idioma aglutinante, entonces las partículas... Te hacen el aplastado, el yapingacho, así. Y el chu es el diminutivo, entonces yapingachu. Ah, el aplastado. De lo que me acuerdo, voy a revisar y capaz que de pésimo, pero de lo que me acuerdo era eso. A ver, esto ha servido... No, ¿qué perdón, dijo? Perdón, lo que dijo Eloy. ¿Qué dijiste? Yapingacho, yo te aplasto y me agacho. No. Oye, mejor que no sea yo. Perdón, esa es la verdadera respuesta a todo lo que... El yapingacho es el... A pesar de que... Espérense, una acotación solo justo sí. sobre lo que acaba de pasar. Esto acaba de comprobar que la Dani Ovidia tiene dos profesiones. Ajá. Una muy aburrida y una interesante. Ahorita vimos cuál es la interesante. El yapingacho es de las mejores cosas que se han hecho con la papa. Es lo máximo. Y yo debo decir que uno de los mejores, el plato clásico, plato ambateño, está en el mercado de Ambato. Así que, o sea, van al mercado de Ambato, el mercado central de Ambato, y piden ahí, deme unas tortillas. Ambateñas. Y te dan tortilla, chorizo, las deliciosas lechugas y ya está. Pero eso, ambateño se llama eso, ¿verdad? Plato ambateño. No, se llama ambateño. Se llama ambateño. Claro, es el plato de Ambato. Así se llama. Ambateño. ¿Cuántos ambateño? Sí, ambateño se llama. Ambateño, ambateño. Ambateño, ambateño. No. Oh, ambateño. Sí, pero sí. Estamos más felices que el de la felicidad. Es verdad. La comida nos hace felices. Oye, mándate otro verso, pues. ¿El cómo? Otro verso. Ya pasó locro, caldo de bola. ¿Llevar locro? ¿Quién? Ese no me gusta. Yo amo el llevar locro. Increíble. A mí no me gusta mucho el llevar locro tampoco. Es mi pasión. Pero hay que saber dónde comerlo. Exacto. Sí, no todos el llevar locro hay que saber dónde comerlo. Exactamente. De hecho, yo solo... yo solo puedo comer... De hecho, hay dos llevar locros que me parecen buenísimos. Uno es el del Palacio de la Fritada en Cumbayá. Muy rico. Y el otro es en alguno... Uno que otro restaurante por Guayabamba. Sí. Y de hecho el de Cumbayá le gana. El de Cumbayá le gana. Es un gran plato. Creo que es lo que mejor que se ha hecho con la papa. Dios lo bendiga. Sí, el yagua locro es un locro, como ya habíamos dicho, que tiene... Locro es sopa, ¿no? Por si acaso. Locro significa sopa. Que yagua es sangre. Es sangre. Y entonces es sangre de borrego de vaca, cocinada de una manera... ¿De borrego de vaca? Perdón. De borrego o... De vaca. Sí, hijo de madre. No, de la vaca, animal. Borrego. El borrego vaca. El borrego vaca. Y entonces se le pone a la sopa y además viene con tripa, con la tripita de del cerdo o la vaca o el borrego. Verán, eso está mezclado. Explicado suena terrible. Suena medio raro. Terrible, suena a una película gore, pero comiéndolo es lo mejor del mundo. Es que hay que explicar que la sangre está como en esta consistencia como en la morcilla, como en la salchicha negra. Entonces no es que está ahí así como... No es que vierte sangre cual Draculín. Yo tengo otro competidor al ring. A ver. Pero bueno, hay que hacer... En cuartos de final estaba Caldo Verde con locro. Ganó el locro en esta mesa, ¿no? No es cuestión de ganar. Jaguar locro, claro. Sí. En esta mesa. Claro. No sé. De ley. Ay, no, pues tienen que ponerse de acuerdo. Levanten. A ver, levante. Gana el Jaguar locro. Y gana y punto. Ya. Yo voy locro. No importa. Ya, Jaguar locro. Locro. No es competencia. Entonces estamos en semifinales. Ya. Entonces toca Jaguar locro. ¿Repe Lojano puede ser? El repe. ¿Qué es el repe Lojano? Voy a votar por el repe Lojano. ¿Qué es primero? Yo no sé. Es una sopa horrorosa. De plátano. Una sopa buena. Es una sopa de plátano. A mí me gusta full. A mí me parece riquísima. Sí. Pero ¿cómo es? Competidor delicioso. ¿Cómo se hace? ¿Qué onda? Ese llega a la final. Tu competidor delicioso es en la final. Este es semifinal. Bueno, ya. Oye, la verdad no sabré. ¿Repe o Jaguar locro? Es como Jaguar verde locro. También. Es con verde, pero no sé cómo. A ver, locro, que está loco. Tú poquitas, a ver. ¿Jaguar locro o repe, Lojano? No he probado el repe, así que ahora. Ni siquiera nos dicen repe. De qué se trata. Es como una sopa pues. Con verde, espesa, con carne. Ya sé cuál es. No. Jaguar locro. No. Ya me acordé. Oh, Dios. Ya, clasificó Jaguar locro al final contra... Sancocho. No, se va a la final. Se va a la final. Esperaba causar conmoción, que todos digamos así como... ¡Wow! Sancocho. Sancocho es delicioso, señor. Va a ser rico, ya perdiste tu chance. Al Sancocho le ayudaron los árbitros para llegar a la final. Cualquiera, lo que estábamos esperando todos, la verdad, es que digamos, el beach. Exacto. Eso iba a decir. Eso es sopa. El beach o la cazuela de marisco. El Sancocho es muy rico, pero... Verán, a mí el beach no me gusta tanto. No. Mentira. Pero le gusta mentira, el repe. El bicho es a lo bestia. No, el bicho es muy rico. Sí, era solo por joder. Y el biche o biche Jaguar locro en la final. O su primo, que es la cazuela. No, ni un cazuela. ¿Por qué no la cazuela? Porque la final es biche Jaguar locro. O sea, el Jaguar locro como el independiente llegó a la final, me lo quieres barajar. Es que además creo que la cazuela no es, técnicamente no es una sopa. No es una sopa, totalmente de acuerdo. Es un cocido. Es un sopismo. Lo que pasa es que cocido es con aires de sopa. Es un sopismo. Lo que pasa es que es más espeso nomás. No, es un cocido. Bueno, biche. Biche campeón, yo digo. También, sí. Biche campeón. Biche, señor. Biche campeón. Mañana vacación. Es difícil. Y entre el sancocho y se roba el trofeo. No, no, no. Al sancocho le quitaron los puntos y se fue a la B. Eso te iba a decir. Está en la B. Cocho con pescadito. ¿Eh? No. Bueno. O sea, sí es rico, es delicioso. Me encanta el sancocho. Pero. Pero yo almuerzo. Está en otras ligas. Está en la B. Es como ponerle a la sopa de quinoa. Está en la B. No, sí, ese no. Como, el sancocho es el campeón de los almuerzos de $2. A ver, y entonces tengo. Exacto. Tengo el clásico. Con su limoncito. El clásico de la sopa de la B. Ya, ¿ya? El clásico de la B. ¿Sopa de lenteja o sancocho? De lenteja. Lenteja. Se dan, pero lenteja. Sancocho. Yo sí la hago. Lenteja. Wow, espérense, tenemos alguien que va por el sancocho. Pero en 13 clásico de la B, el clásico de $2, digamos. Ajá. Clásico almuerzo de $2, yo creo que gana sancocho. Sí, más rico. Porque ahí suelen dar como carnita con el hueso, ¿no? Sí. Claro, y con el choclito, y la yuca. No, un sancochito. ¿Sabes cuál es como un híbrido entre, no sé, por espesura, pero... entre una especie de biche y el sancocho? Es el ají de carne. ¿Han probado? Ah, eso es buenísimo. Un clásico. Uy, de la sierra. Eso es pero delicioso. Ese tampoco clasifica sopa. No. ¿Por qué no clasifica sopa? No, es plato. No es sopa. ¿Por qué? No, a mí me han dado como sopa toda la vida el ají de carne. El ají de carne no es sopa. Es como la cazuela, como sí. Es una cocida. Señores, nos estamos olvidando de una también que es súper importante. Sopa. La fanesca. Sí, ah, eso no, está bien, es pero sopa es... Es verdad, sopa, esa hubiera sido una buena competencia. Y ustedes están ignorando tal cual, así. No, de hecho yo creo que sí. Puede entrar y robarse el trofeo. Sí, de hecho la fanesca. Para mí la fanesca es como... A ver, está en un nivel que ni siquiera compite. Porque, está en la Champions League. Ya, ajá, porque es como el dueño del campeonato, algo así. Es como la copa. Al que gana estas dos cosas le dan una fanesca, sí. O sea, la sopa que gana. La sopa que gana es la fanesca. O sea, no, yo creo que... Por si acaso, una cosa. La fanesca es una sopa tradicional que comemos los ecuatorianos en Semana Santa. Sí, yeah. Con muchos granos. Muchos granos. Muchos granos. Bacalao. O sea, en serio que está en otro nivel. Lanzamos todo lo que podemos de esa sopa, básicamente. La fanesca tendría que competir con platos tradicionales de fiestas especiales. Exacto. Como la colada morada. Así, así. Ya, es otro nivel. Es pero otro no nivel. Creo que tenga, señores, competencia la fanesca. No, ¿se le ocurre algo? No. O sea, a mí de las tradicionales la que más me gusta es la colada morada, pero son cosas diferentes. No, la colada morada es, en cambio, es una bebida hecha a... Morada. Morada, wow. Mortiño. Colada. Mortiño, uvas y papiñas a veces le ponen. Y papiñas. Y hecha con harina de maíz negro, entonces sí. Eso también muy le da... Rico. Ajá, es muy rico. Y eso, en cambio, tomamos en Día de los Muertos en noviembre. Uh-huh. A ver, pero dada las sorprendentes reacciones y apasionadas reacciones del tema de las sopas, recordemos pasiones de la infancia, pero en el otro sentido. ¿Cuál era la sopa que odiaban? Que no odiaban que les den en la casa y les obliguen a tomar yo, y todo. Yo. Sopa de pan. Era asquerosa. ¿Qué carajos? Era asquerosa. Y era asquerosa por la contextura que adquiría el pan al estar mojado. ¿Qué demonios? Era repulsivo. No, déjenme decirlo. A ver, sí. Nunca comí. Nunca me muy malo recuerdo. A mí me da que te inventaban. Te hervían agua, te ponían el pan ahí. quizá, pero... Muy feo. Muy es que feo. Pocos deben saber que el Churros en su infancia era un personaje de Dickens. Claro. Y por eso tenía sopas de pan que aparentemente nadie más tuvo que hacerlo. A mí no me gusta el arroz de cebada, ni el morocho. Y además en mi casa, bueno, es una tradición de las familias serranas. Los lunes. De hacer lunes. Arroz de cebada los lunes, sí. Para que no falte la comida. Sí. Y entonces... Todos los lunes en la casa, arroz de cebada. Dios mío. Y además es muy buen alimento y todo, pero yo no. Explícame un poco más, ¿por qué la tradición de lunes arroz de cebada? ¿Qué tiene que ver con que alcance no la comida? Yo no sufrí esta tradición tampoco. Así está decía mamita, básicamente. Según me dijo alguien el otro día que yo pregunté en mi trabajo, ¿por qué el arroz de cebada los lunes? Por la abundancia. Sí, era eso. Va por ahí. No, y de hecho, si es que se dan, si se fijan en los almuerzaderos de $3, también hacen lo mismo. Te dan el lunes de arroz, sopa de arroz de cebada. Es como que la cebada representa como lo abundante, como que muy espeso, muy como abundante. Como decir, como para empezar bien la semana. Exactamente. Como... Entonces empiezas con esa cosa abundante que, qué bien, empecé con esto. Por ahí va la situación. Eso me explicaron. Entonces yo lo que odiaba es cuando mi mamá tenía estas rachas en que creía que todos los días eran lunes. Solo arroz de cebada. Oye, a diferencia del churros, verás, una buena sopa de lentejas con pan y remojarle ahí y comerse es la cosa espectacular, es riquísimo. Verás, yo la sopa de lenteja es full limón. También. Y pides el segundo de una vez. Y comienzas a mezclar todo. Bien, y pones el arroz. Buena. Y es buenísimo. No, sí. Es más que rica que la sopa de lenteja de este lugar árabe. Pero ¿y tú cuál odiabas entonces? Yo, la verdad, a mí, en serio, que todas las sopas me encantaban. Sí. O sea, Carlito come todo. Sí. No, creo. Ya sé. No es que odiaba, pero me disgustaba un poco cuando. Cuando el churro comía sopa y el pan. Esa especie de repe que justo hablaban antes. Que no sé si era el rep en sí, pero era algo así. Cuando no. Una colada. Una cosa rara ahí, ajá. Repesada. Las coladas, eso creo que no me gustaba. Eso. Crema de zanahoria, sí. No, eso sí me encanta. No, las cremas me encantan. Estoy tratando de adivinar qué. Alguna colada que me dio alguna vez mi mamá, como que no dije, guácala. No, nunca he dicho eso. Pero sí como fue como yo. Perdón, y ya sé otra cosa. No. Mi mamá cocina espectacular, en serio. Pero una vez, o a veces, de repente, hacía una sopa donde le ponía huevo y como que se desmenuzaba el huevo cocido. No, eso sí. Como unas sí, sopas chinas ahí así. Sí, horrible. No, eso sí que era como, no me dé mucho así. Eso no me gustaba, la del huevo desmenuzado ahí. Digo mi sopa. Sí, a ver, dije. Ya. Mi sopa que no me gustaba. Dale. Todas las sopas me gustan igual, como el Carlos. Pero una vez, mi hermano no tomaba mucho caldo y eso. Mamá se inventó una sopa y le puso cachitos y una cosa fría. ¡No! Era para hacer que mi hermano coma, cacha. Diablos, oh. Era como el pan del churro, pero con cachitos. O sea, se veía desagradable eso ahí. Eso está terrible. Feo. A mí no me gustaba. O sea, yo no recuerdo haber tenido como. No me gustaba el plátano, por ejemplo, hermana, ¿no? Pero es, o sea, eso me acuerdo que, por ejemplo, no me daban de comer, pero ni pagado. Pero de ahí las sopas sí me gustaban, pero era la clásica de por joder. Así como, pero es que no me gusta. Entonces mi mamá en algún momento era como se inventaba cosas. Entonces era. Pasaba sopa de verduras. Y era como, es que a mí no me gustan las verduras, mami. Y mamá era como, tranquila, estas no son verduras, son hortalizas. Y una se comía como, ah, frescaso, hortalizas de una. Y yo qué me comí. Fácil de engañar. Entonces, y después nunca nos acordábamos. Y era por joder, cacho. Entonces, como nunca nos acordábamos de cuál era. Entonces, al día siguiente era como que, una vez más, sopa de verduras. Y era como que, tengan sopa de hortalizas. Y era como, es que mami, no me gustan las hortalizas. No, es que estas son legumbres. Y era como, excelente. Sas, igualito. Pero así una genia. Ajá. Mi mamá era excelente para eso. Sí, para como, no, pero así. Y nos iba cambiando. Y era exactamente la misma sopa siempre. Entonces, no era solo por las puras ganas de joder. A mí me encantaba la de legumbres con limón. Yo a mi mamá le decía, por Dios, haga sopa limón. De legumbres con limón. Qué así. No. Mi mamá, no. Lo mejor. Es que qué rico que es la sopa. No, en serio. Si yo pudiera solo pasar a sopa. A mí me encanta la sopa de tomate. Esa creo que es. Ese es top. Qué bestia. La ¿cómo? Crema de tomate. ¿Cómo qué bestia? No. No. Tomate. Aguanta, me retracto. La sopa de tomate es lo mejor que existe en la historia. La final sopa. No, mentira. No, sí. Gana la sopa de tomate casera. Locos. Me olvidé. Es que en serio. A mí la sopa de tomate es también es algo. No sé, de las divinidades, así. Es una cosa impresionante. Y quien le llevó al límite de lo sabrosura de la sopa de tomate fueron los mexicanos haciendo la sopa de tortilla. Oh, ese es. Esa es la evolución, así. Es como un X-Men y Apocalipsis. Apocalipsis es la sopa de tortilla. Es la evolución de la evolución. Yo creo que sopa de tortilla así es para mí la campeona mundial de las sopas. Yo creo que también. Ahorita es increíble. Sí. Yo creo que acabo. Sí. Es una de esas increíbles. Pero como digo, no voy a tomar partido. Querida comida, quieranme a mí. Yo los quiero todos los platos. Sí, todos son deliciosos. La sopa de cebolla también, esta sopa francesa. Sí, es muy rico. Con cebolla y pan también es una bestia. Todo delicioso. Pero para mí si no hubiera ese pan ahí, sería un poco. Perdería full. Y en mi casa hacen una sopa de aguacate, que es pero rica. Eso no he comido. Ya les voy a pedir la receta para hacerles y traerles un día. Por favor. En vez de galletas. Por favor, sí. Sí. No, sí, es riquísima. Ya voy a pedir la receta, es rica. Sí. Intromisión de tema. El mítico helado de aguacate de los coqueiros. Sí, ¿qué onda? ¿Existe o no existe? Sí. Nunca comí. Sí, existe. Yo comí. Había un coqueiro cerca de mi casa en Quevedo y hacían de aguacate. ¿En serio? Sí. ¿Y? Y era buenísimo. ¿Y el veredicto? Es bueno, a mí me gustaba. Porque ahora ya no hacen, ahora creo que ya no. No, ahora hacen los helados que son como de paila, de sabores. Helados hipsters. Ajá, helados hipsters de aguacate y de un montón de sabores rarísimos. Bueno, cierro paréntesis, volvamos a la sopa. Helados hipsters. No, ya la sopa yo creo que ya la sacamos del aire. La sopa ya fue, ajá. La sopa estuvo increíble. Bueno, haciendo un paréntesis. Por favor, vamos a comer. No, pero ¿cachas que cuando arranca, cuando hacen estos tele... No sé cómo se llaman eso que te quieren vender cosas de, para que bajes de peso y esas cosas. Yeah. Siempre... Telemarketing. Sí. Telemarketing. Siempre dicen que no tomes sopa, ¿cachas? Porque ahí está la grasa concentrada del hueso y de la... Ya pago yo. Cuando no, dice... Es que ahí también depende cómo hagas la sopa. No. Sí. Pero verás, en justamente en mi trabajo hay una... valores de calorías, no sé qué. ¿No? Y la sopa es la que más calorías tiene del almuerzo. O sea, ahí es como que le dobla al segundo. Y uno pensaría que es al revés, que la sopa como es agua, nada que ver, pero la sopa tiene más calorías. Pero por eso, cuando te dicen que no depende también de cómo la haces. A eso voy, es cuestión de la preparación. Porque, por ejemplo, hay muchas sopas grasosas, obviamente, y las tradicionales de aquí, les metí un montón para darles más sabor y qué sé yo. Pero, en cambio, si es que quieres un truco para llenarte, para sentir llenura... En las sopas sirven mucho porque sin necesariamente tener grasas, si digamos le haces ligera, te engaña. Los líquidos calientes te quitan el hambre, que es lo mismo que tomar té, por ejemplo. Que hay las clásicas dietas de tomar agua, que no es realmente tan efectivo porque el agua no te causa este mecanismo de saciedad que los líquidos calientes sí. La misma agua caliente tiene un efecto de saciedad que no te da el agua fría. Y por eso tomar sopa puede ayudarte a bajar de peso. Yeah. Pero claro, si es que es una sopa hecha de grasa de chancho, no te va a servir. El mismo cubito Maggi, caché yo, que es como la grosería. El cubito Maggi y ponerle mucha sal. Entonces ahí sí ya le frega, o sea, ya le fregaste a tu sopa. Además, creo que es la combinación. O sea, si comes solo sopa, está bien. Pero si comes sopa y, por ejemplo, te comes un locro y después las tortillas... Aguanta, yo dije que cambiaba de canal, ojo. Como que me están convenciendo de que la sopa está todo bien. Yo solo dije que cambiaba de canal. No, la sopa es impresionante. Sí, y yo en mi casa siempre almuerzo sin sopa o caldo no es almuerzo para mí. Y mis hermanos me dicen el abuelito. Así, ya llegó el abuelito, dele sopita, güey. Mi papá es igual. Es como que si no hay sopa, o sea, por ejemplo, pedimos... ¿Qué sopa, por Dios? Ponte que pedimos comida china o así por comer algo distinto. Y el man... No, aunque sea, hazme un caldo de algo, porque si no, no. O sea, yo sí puedo vivir sin tomar, o sea, solo comiendo el segundo, o el arroz, o el chaulafán, lo que sea. Pero cuando hay una sopa, en serio, qué bien. Es que el bonus track ahí. Pero en el almuerzo para mí, o sea, a veces sin sopa, para mí. O sea, casi siempre con sopa, rara vez sin sopa. Ya me acordé que quería hablar, porque... Oigan, ¿y el ceviche? Alguien tiene que aunque sea mencionarlo al ceviche. Le hemos mencionado, podemos seguir adelante. Que el ceviche es ceviche. Es bueno. Sí, podría considerarse una sopa fría, pero no realmente. No, es ceviche. Otra cosa. Es plato aparte. Sí. Es como la fanesca. Yo lo que me acordé es que de chiquito yo no es que le hice lío a las sopas y de hecho no hay una sopa que me disguste. Incluso hay sopas de mi madre que, por ejemplo, me parecen aburridas. Pero no es que me disguste. Pero tuve una experiencia... que estaba grabando un video en la costa, en el Guayas, en una hacienda. Y mientras estábamos grabando el video, que era un video sobre unos agricultores, de pronto sí había una familia que estaba preparando cosas, parecía que estaban haciendo morcilla. Entonces se les veía que estaban con la sangre y cocinando y preparando, bla, bla, años, pero estaban de fondo, mientras yo estaba concentrado en el video con mi compañero que estaba trabajando conmigo. ¿Cuándo en eso que ha sido...? Caldo salchicha. Íbamos a acabar y nosotros nos íbamos a ir a la casa y dicen, no, pues quédense a almorzar. Y era caldo de salchicha, ¿es eso? De salchicha. No, caldo de manguera le dicen caldo también. Caldo de manguera, así le decían. Cuando en eso nos primero, hacían como 40 grados de calor con 80% de humedad. Nosotros habíamos estado grabando toda la mañana, estábamos que nos moríamos de calor. Y lo único que había de almuerzo era un caldo ardiente y grasoso. Y con esa... morcilla gigante que qué diablos tendría dentro, pero que 80% era grasa también, creo. Y nada, pues, ¿qué vas a hacer? Yo en la vida había probado, primero. Segundo, no es que me encanten las cosas grasas y sobre todo de las cosas que no como son como las entrañas de los animales, que el menudo y esas cosas. ¿No? Yeah. Y esto no es exactamente eso, pero sí fue como, ¡ay, ay, ay! ¿Qué vas a hacer? Y nada, pues esa fuerza de voluntad que seguramente a todos les habrá pasado, que es muy difícil comer cuando no quieres comer, pero te toca. ¡Qué bestia! Yo ya no sabía cómo jugar con el plato para disimular. Pero obvio que te tienes que comer, pues. Claro. Pero claro, también estás luchando con que tus sentimientos te dicen, no puedes dejar de comer. Y tu cuerpo te dice, pero es que ya no puedo tragar eso. Y claro, y los únicos que repitieron fueron el chofer y el Eloy, el caldo salchicha. Oye, pero una... Claro, es cierto que el Eloy estaba en eso, pues. Y el Eloy sí, dale, que dale. Pero el Eloy sí me vio sufrir. A mí y al Tato, que era el director de fotografía, sufríamos. Y no había nada más, no había ni agua, creo que nos pasaron para pasar un poquito, pero... Yo, y te moría, y además sudaba. Es que eso sudaba. Te iba a decir. Yo creo que una de las experiencias más extrañas de culinarias es tomar una sopa hirviendo en la costa a 40 grados. ¿Te acuerdas en Galápagos, de Guaguas? Claro, nos pasó eso. Es una experiencia súper rara que tal vez no todo el mundo la ha pasado, pero es una cosa... A mí me... Tiene un atractivo eso para mí. O sea, como que en el calor hirviente, la sopa caliente... Es como, a ver, probemos. O sea, para ver qué pasa. Es primero. Raro. Primer punto. Por eso la gente almuerza en camisetilla, sin camiseta. Segundo, con ventilador. Que me falló. Y con ubicando. Ventilador. Ventilador. Con Camila. Siempre se almuerza con ventilador, claro, pues, loco. Claro. Si no, estás chorreando ahí. Claro. Nunca te acabas porque todo el sudor vuelve a llenar el plato. A ver, pero cuéntenme. ¿Alguien más tiene alguna de esas anécdotas de comer por compromiso? Aunque sea de chiquito o algo que no te gusta o que ya estás repleto. No, yo. Yo no soporto, y son de las pocas cosas que no puedo comer, los higos. No soporto los higos. No puedo comer higo. No puedo. No, es imposible. O sea, me da arcadas así. Me da ganas de vomitar. ¿Y qué te pasó con eso? Entonces, estaba en la casa de un amigo que se llama Cristian. Que es Cristian Taco. Saludo al Cristian, que es lo máximo. Es un bacán. Hola, Cristian. ¿Qué dice? Entonces, yo siempre iba a la casa de él. Me quedaba los fines de semana a dormir ahí en la casa de la familia cuando éramos más chamos. Y la cosa es que al día siguiente siempre nos daban de comer. Entonces, la mamá hacía comida rica, ¿no? Y una vez dan postre y dan higos. Y yo, ¿cómo le voy a decir que no a la señora? O sea, qué vergüenza. Primera vez que le iba a decir que no. Y era como, tome, mijito. Y yo, o sea, para mí en serio fue como la muerte, así. No puedo, vomito. No puedo ni oler, no puedo ni que me acerque los higos. No me gusta para nada. Y claro, le di la vuelta, nada, nada. Y así, así. Y seguían comiendo todo. Ay, ¿quieres más? No, sí, pa, me ponen otro higo. Y yo... Entonces cogí, te juro que temblando, así, le corté un pedacito, me lo acerqué a la boca, no pude, puse ahí mismo, o sea, con toda la vergüenza del alma, le dije a la señora, disculpe, no puedo, o sea, no puedo, perdón, no. ¿Pero qué es? ¿Es el olor, el sabor, la textura? No tengo idea, es todo el conjunto, no puedo, y tuve que decirle, disculpe señora, no, ya estoy lleno, cualquier cosa, ay, no le gustarán. Un higo mató a tus padres. Capaz, casi como a Batman. No puedo, digo, entonces eso me pasó. Y claro, luego dije al Cristian B, discúlpame, en serio, no pude. Y 20 años después, endoscopía sin anestesia. Por el higo. A mí una vez me pasó, no algo que no me guste, sino como algo que no caché como había que comer. Y entonces me invitan a comer una paella con un español y su novia de aquí. Y entonces, claro, todo el lío, toda la fiesta para armar que iba a ser la paella. Y entonces, bueno, coge y traen la paella en el plato típico de la paella. O sea, todo muy, muy, muy profesional. Y me ponen... Y claro, los camarones no son descascarados en la paella. Pero yo no caché. Me metí un camarón y estaba con la cáscara. Entonces era como crunch, crunch, crunch. Y me tocó tragarme, pues, porque todo era muy así como correcto, ¿no? Como que no podía coger y escupir el camarón. Claro. Y me tocó tragar el camarón. Pero no pasa nada si te comes el... No, pero sí fue medio feo. A ver, para mí. Yo en una de esas cosas de mi carrera que no es tan aburrida como la otra. Uh-huh. Hice una investigación de antropología nutricional. Joder, madre, ¿a dónde va esta historia? Va la historia de... La idea era como hacer un estudio para averiguar cómo la gente estaba comiendo, por qué comía lo que comía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué de los higos? ¿Por qué de los higos? Yo no entiendo. ¿Por qué existen los higos? Bueno. Y este fue una investigación a nivel nacional. Entonces, más o menos por como un mes y medio, el equipo de investigación nos dimos todas las vueltas por todos lados. Y de tanto preguntarle a la gente de qué come, cuándo come, por qué come más de esto y por qué come menos de esto y cómo prepara y etcétera, eventualmente siempre te terminaban invitando a cocinar, claro, y a comer con ellos. Y en ese mes y medio yo creo que subí como 7 libras por solo estar comiendo con ellos. Y además de esta cuestión de la digamos, hospitalidad ecuatoriana, de te voy a dar más comida a ti que eres la invitada, ajá. Entonces me ponían, que todo el mes fue como comer todo lo que me ponían al frente, pero así todo lo que me ponían al frente, y además me ponían montañas. Entonces era como, vamos, es que nosotros comemos una montaña de arroz, y era como una montaña de arroz, y como con el hueso y con esto. El chimborazo que le dicen. Exacto, ay, con tantas cosas, y era claro, era además, era justamente para lo que estábamos ahí. Entonces para todos los del equipo se nos hacía súper difícil, y siempre llegábamos con, todo el mundo salía como preguntar, y luego al día siguiente salía a cocinar y luego volvíamos y todos estábamos así como botados en las camas después porque nadie podía moverse. ¡Qué delicia! Porque todos estábamos súper comidos. Es que no es delicia, pues cuando ya estás lleno y tienes que seguir comiendo. Una vez nos pasó que con mis papás y mi hermana íbamos a ir a visitar a una tía abuela, la tía de mi papá, una viejita ya de 80 años. Pero dijimos, oh, para que no se moleste y que no vamos a estarle causando problemas, ya vamos almorzados. Entonces almorzamos, quedamos todos llenos, comimos delicioso. Vamos a visitarle a la tía abuela, que se ha pasado pues cocinando toda la mañana. No. Nadie había quedado en nada, ella se tomó esa atribución. Oye. Y nos tocó almorzar por segunda vez. Bestia. Y comernos todo lo que nos puso mi tía Zoilita. Uy, no. Y Además era desafrido porque ella había tenido problemas de riñones, entonces no tenía nada tenía sal, por ejemplo. Qué bueno, podías añadir. Pero había hecho una sopa, había hecho sopa mondongo, o sea, la cosa más grasosa y pesada del mundo. Después fue, no me acuerdo arroz con qué, pero me acuerdo montañas de arroz. Y después, pero ¿cómo van a comer tan poquito? Pues sírvase el seguro, repítase y ni sé qué. Y yo ahí recuerdo, y me acuerdo que pensaba en la película Seven, que muere ahí un man porque le obligan a tragar hasta que estalla. Porque yo ya empecé a no poder respirar bien, porque ya el diafragma no tenía para dónde ir. Entonces respiraba así, como jadeando que hecho perro, y empecé a sudar frío. Y tocaba seguir comiendo. Pues, ¿qué le vas a decir a las señores? Que no, ya comimos. Y no nos creyó y... Hubieras hecho como en los bacanales, así al vomitorium. Así como permiso. Y no había ni cómo eso, porque era un departamentito chiquitito. Si es que entrabas al baño, estar ahí haciendo un escándalo. Oh, tú qué rico, tía. No ibas a poder. Fue horrible esa experiencia. Eso también. Perdón por arruinarles el podcast. No. Eso también, de estas comidas tradicionales. Además, mi abuela, la mamá de mi mamá, hacía su famoso caldo de patas. Y yo no puedo con el caldo de patas, señores. No. Es rico. O sea, la sopa en sí es muy rica, pero la textura de las patas... El cauchito ese es insoportable. Qué es horrible que es. Entonces me acuerdo que me sentaba... Bien hecho, sí. Me sentaba con... y tengo una tía también, que es casi como mi segunda madre, que hace también un caldo de patas excelente, pero siempre me siento al lado de mi prima Nadia. O de mi padre, o de cualquiera que sí logra que las patas. Entonces me ponen el caldo de patas y lo que yo hago es como me pego toda la sopita, claro, y después estoy poniendo las patas en el puesto de al lado, así como que échala, que es no pasa buena táctica, nada, ¿sí? Es una buena táctica. Porque el caldo es muy rico, eso sí. Es un caldo muy, muy bueno, pero el problema es que... Ajá, con mote y con... Le ponen... ¿Cómo es? El maní. No. Esa hierbita. Hierbita. ¿Hervillita? ¿Perejil? No es perejil. ¿Cilantro? No es perejil, ajá. ¿Es perejil culantro? ¿Cilantro? No. Y hierbita. Ya me acordé. 10 centavos de hierbita y te dan esa hierbita. No. Sí. Tú vas a la tienda y dices 10 centavos de hierbita y te dan esa. Es como albahaca. Esa estrategia es buena. Es como albahaca. ¿Es albahaca? No es albahaca. ¿Qué es? Bueno, ya. No es hierbita. Hierbita. Para sopitas con hierbitas, el goulash. El goulash. ¿What? Espérense. Goulash. El goulash húngaro. Mis goulash. Ajá, el goulash es ricazo. El goulash húngaro es sopita, y mi abuela es húngara y mi papá sabe hacer un goulash impresionante. ¿En serio? Eso tienes que invitarnos, pero. De una. De vamos, una, es ricazo. Y es una sopa, pero esa tiene como un huele full a, huele full y sabe full a con vino. Y es ricazo. Es una bestia. A mí me encanta el goulash. El goulash es ricazo. Pero eso ya es Eurocopa, loco. Ese es Eurocopa. Es Eurocopa. Es, pero ahorita aprovechemos entonces y vamos cerrando con las recomendaciones locales. Pues. De sopas. Ver, de sopas o comidas o lo que sea, sí, vamos recomendando. Que dijimos, ¿no? No, pero no dijimos lugares específicos, la verdad. Yo recomiendo la sopa de lenteja del restaurante El Árabe, que está en la... Es un restaurante sirio buenísimo, que está en la Veintimilla y... Está en la Reina Victoria. Reina Victoria. Y Veintimilla. Sí, está en la Reina Victoria y casi Veintimilla, y al lado de los bomberos. Delicioso. Y la sopa de lenteja es muy rica. Sí, sí, sí. Sí. Y se la pasan con limón, como les gusta la Bibi y el Carlos. Claro. Muy rica la sopa. Perfecto. Y además todo lo demás está perfecto. El biche de la Canoa Manaba. Es el mejor biche de esta ciudad. Qué rico. Delicioso, vayan. Y que varios manavitas nos han dicho que es del mejor biche que han probado. Exactamente. Incluidos los de Manaví, ¿no? Incluido yo, que soy manaba. ¿Y dónde queda? Ese queda en la... Calama. Calama y casi Juan Lumera, entre Juan Lumera y... Sí, ¿no? Y no, y Reina Victoria, sí, creo. Sí, entre Juan Lumera y Reina Victoria. O entre Reina Victoria y Almagro, sí, eso es. Entre Reina Victoria y Almagro, ajá. Juan Lumera al frente del ex aguijón que ahora se llama Selfie. Ahí que Selfie Bar. El Selfie Bar, horroroso. Qué grosería. Vamos, vamos ahí, churo. El Roberto Ramírez. Yo voy a recomendar básicamente el, aunque ya lo mencioné, es el restaurante favorito de toda mi vida, creo. Lo conozco desde niño. Es el Rincón de la Fritada. Está en Cumbayá. Palacio. Ay, perdón. Ha estado toda la vida. Estaba ahí tanto que... Es el Palacio de la Fritada. Está en Cumbayá, cerca de la plaza esa. Sí. Una plaza que hay. Parque. Ah, sí, sí. Parque. Nada. Ahí yo creo que lo mejor que tienen es el Jaguar Locro. Totalmente coincido. ¿Qué ves? El mejor Jaguar Locro del mundo. No obstante, todo lo que venden ahí... Es riquísimo. Sí. La fritada de ahí es bien puesta. Las empanadas de morocho. De hecho, las empanadas de morocho son las mejores empanadas de morocho del mundo. A quien le duela y quien vaya a estar defendiendo las empanadas de morocho del estadio. No, las de Cumbaya Legal. De ahí hay el seco de gallina. Ahí hay... ¿Qué más hay? Ya suenas a vendedor. Mote con chicharrón. Hay el seco de gallina. Mote con chicharrón. Hay el mote con chicharrón. Hay la empanada. Hay sí, todo, el todo lo que es la rica comida grasosa, por siendo. Supuesto. En mi familia no, le conocemos. Es el mejor lugar. Yo iba desde niño, me acuerdo que íbamos con mis papás. Mi papá trabajaba en la empresa eléctrica y por ahí quedaba el reservorio y era el complejo de la empresa eléctrica. Entonces íbamos a nadar allá y luego caminábamos hasta el Palacio de la Fritada. Que al reservorio. Inicio era creo que era un puesto de una señora que vendía fritada con una canasta. Y luego se expandió, tuvo un cuartito, después un cuartito más grande y ahora creo que sus hijos están en Harvard. Sí. Como Cenicienta, la canasta se hizo palacio. Luego ganó la lotería y se hizo. Y vaya. Yo soy de Cumbayá y a ese lugar siempre le conocimos como el Palacio del Colesterol. Seco. Seco. Ya lo ves. A ver, Eloy. ¿Alguna recomendación has de tener? Del Guaya. De Baboyo. ¿Dónde se come el pez volador? No, mentira. Es que no sé cómo se llama. Y lo que sea, no tiene que no, ser hicieron, sopa. Hicieron recién así como el concurso de las mejores huecas de Guayaquil. Y ganó justo una que yo voy, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero queda cerca del aeropuerto y creo que es en La Orellana. Se le puede poner la... Le puedes pero buscar es... le ponemos el link o le ponemos... Sí, claro. Los, ahí está. Y es buenísimo porque es encebollado, pero es el encebollado sin mucha cosa, ¿no? Cebolla. Es el más sano, digamos. O sea, no tiene esa cosa, el ají peruano y eso, sino que es sanito, es rico. Justo eso te iba a preguntar, Eloy. ¿El encebollado es una sopa? Creo que sí. El encebollado... Sí, ¿no? Sí. Sí. Porque es caliente. Sí. De hecho, se quedó campeón, solo que no quería decir porque... Como Barcelona. El encebollado es muy simple. Si no, haz tu postdoctorado sobre esa pregunta. Claro. ¿Qué? Haz tu postdoctorado con esa pregunta. Ahora mismo. Pero es... Son portovejenses o algo así. Pero eso es de Manaví. Pero no me acuerdo el nombre de la huequita. Pero eso funciona. Y caldo de bola verde que probé recién en la calle Larga y Todos los Santos en Cuenca. Todos los viernes... Almuercito y excelente. Eso, y a tan solo. Ah, no. A ver, yo les puedo recomendar una sopa de tortilla bastante decente, bastante cercana a la original, en la vecindad de Los Cuates. Claro, que está totalmente. Muy bien esa sopa. Como les digo, es casi. Está cercana a la original, digamos. Que la sopa de tortilla mexicana es una cosa espectacular. Es un lugar con sus problemas, pero esa sopa está muy bien. Está ¿Tú ya recomendaste lo mejor. Sí, ¿no? Entonces, Dani, ¿alguna otra que se te ocurra? El caldo de pata, dijo. Pero no dijiste el goulash. Caldo de pata. Pero es que no, pero es de un caso, lugar, claro. Esta es mi recomendación. Este es en mi casa. Cierto, cierto. No tengo recomendación de lugar de sopa ya nada. O de comida. O de algo. Puedo decir, podemos, este fin de semana fuimos a comer al Banh Mi con el... Es nada tradicional nuestro. Fuimos a comer al Banh Mi con el Jaime. Es comida de Vietnam. Está bueno. En Andalucía y ahí yo tomé una sopa que está decente. Él tomó una sopa que estaba decente y yo tomé un pad thai que también estaba muy rico. Había unas conchitas asadas, unas conchitas negras, no sé qué. Estuvo muy rico, estuvo muy, muy bueno. Entonces eso podemos... Muy bueno el Banh Mi. El Banh Mi. La sopa de lentejas del tandoori también está bueno. Ah, cierto, sí. Que la sopa del tandoori también. El tandoori, ese sí queda en la Juan Humera. Juan Humera y casi Colón. Y casi Colón. Ajá. Las conchitas asadas las hacen con una pan, ¿no? Ya. Por favor, censuremos eso. Chiste más negro. Chiste más denso del mundo. Y con eso, señores, nos despedimos. Chao, chao. Disfruten, tomarán la sopita.